105.7, la teua ràdio. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 48 de la sexta temporada. Ya estamos a puntito de finalizar y ya comenzar la séptima, la versión 7.0 de Vértigo Radio, que promete muchas sorpresas y mucho contenido y mucho de todo. Sí. Tienes que estar ahí y lo veréis. Secciones nuevas, secciones recuperadas, ahí un poquito estamos. De todo, pero sobre hay que todo innovarse, porque ya son 7 años para que y os ya guste. Innovarse como hizo U2, a morir. Sí, ahora en la agenda, cuando tenemos una agenda, comentar algo de ello. Y nada, buenas tardes, Óscar Guchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Raúl. Muy buenas tardes, Carlos. Yo mismo estaba. Y Javier creo que está por ahí por el fútbol perdido, no sé, algo está por ahí. No, hace una entrevista a algún futbolista, ¿no? Esto solo lo mata, hay que decir al que no. Nos oigan diferido que hoy en Valencia se juega un partido de la Champions League europea, porque hay mucha gente que nos oye en Sudamérica, el Valencia contra el Chelsea, de Mata y de Fernando Torres, un gran partidazo. Nosotros saldremos pitando para Mestalla rápidamente, esperamos llegar a aparcar y tal. Y bueno, pero bueno, no me enrollo con el fútbol, que eso es para otros programas de la radio. Si os parece, vamos ya con las noticias. Y las primeras noticias de esta semana pues se refieren al cine, concretamente a Larry y luego a la banda entera. Empezamos primero con Larry. Sabéis que ha participado en una película junto con Donald Sutherland. La peli se llama Men of the Crane. Incluso ha obtenido un premio, el Star of the Horizon, la estrella en el horizonte, en un festival reciente. ¿Y por qué la comentamos la película? Pues porque se puede ver el tráiler en internet y creo que Oscar y Carlos la han visto, ¿no, Carlos? Sí, yo sí que la he visto y tiene buena pinta, tiene pinta de cine negro, porque Larry hace papel de malo malote, de gángster. ¿Cómo no? De cabroncete. Porque aparece en el tráiler, yo confieso que no he podido verlo, pero aparece con la perilla y la barba y una pinta de malo, aunque ya es malo de por sí. Sí, efectivamente. Se deja. Mira, a mí lo que más me sorprende, desde luego, es que no, yo pensaba que iba a ser un cameo, pero no sale de protagonista, desde luego. Tiene un papel de protagonista totalmente. ¿Sí? Todo el tráiler, todo lo que hemos visto a la hora de lo que es el tráiler en la película, lo podéis ver en Mundo Valencia. Sale constantemente. Constantemente sale. Y aparte de que tiene mucha... mucho papel con Donald Sutherland. De hecho, la película se basa en los dos protagonistas. Cuando salen Larry y los Donald. Intérpretes son Donald Sutherland y Larry Mullen Jr. Bueno, como le gusta que le digan. Eso es un impasse para que un futuro lejano, hablamos de un lejano, cuando si abandonan el barco, Larry se tira al cine. Bueno, Dios dirá. Veremos a ver los resultados. Veremos. Esperemos que continúe con los dos. De todos modos, eso sí que es una novedad, vamos. Sí, es verdad. Saca Larry en una película, wow. Yo creo que era el que menos me imaginaba yo de la banda que podría salir en una película. Pero bueno, mira, así ha sido. Yo creo que ahí pensamos todos que esta peli la iremos a ver solo los que somos frikis de U2. O sea, no es una peli, digamos, que un no fan de U2 le digas, ¿qué peli de U2 habría que ir a ver? Pues bueno, Men of the Crane no pasará a la historia, pero sí que hay un documental. ¿Quién sabe? Y cambio de tercio, hay un documental que sí o sí hay que ver. Igual que el libro U2x2 hay que tenerlo y hay que leérselo, que hay gente que todavía no lo tiene y es indispensable leérselo porque está hecho por ellos. El documental From the Sky Down, que habla de la época en la que estuvieron a punto de separarse, años 90-91, la grabación del Axtum Baby. Pues esta semana se ha sabido que una filial de la BBC, BBC Worldwide Canadá, ha adquirido los derechos de distribución del documental. Y la buena noticia es que será transmitido el próximo domingo 9 de octubre en la BBC en el Reino Unido, a través de Imagine Series. O sea, a través de U2 Valencia publicaremos los links para poder intentar seguir este documental en directo. Muy bien. Independientemente de que luego alguien seguramente lo capture y se pueda compartir online. Recordemos que bueno, es el documental que tratamos, bueno, del 20 aniversario, la Tomb Baby, cuando ellos se juntaron allí para grabar el disco en el 91 en Berlín, recién caído el muro, de hecho sí. Ellos estaban allí y bueno, han hecho el documental. ¿Cómo nace el disco? Porque era una época muy mala para ellos, venían del Joshua de triunfar, querían hacer un cambio, no sabían por dónde ir, estaban muy en el U2x2, queda claro, o sea, la situación en la que estaban, que no les salía nada, y es el típico periodo, el momento que todas las bandas, creo yo, incluso toda la pasa. Incluso las parejas y todo, llegan un momento de su vida, que hay un momento de crisis, y U2 lo sufrió en el año 91, estuvieron a punto, o sea, faltó el cantón duro, que se dice aquí en España, de separarse, pero de repente surgió una canción, One, y la verdad es que, bueno, en esta película aparece como no tenían nada y de repente, o sea, tiene que ser precioso porque yo siempre me he preguntado personalmente, ¿cómo nace una canción de U2? Sé lo que hacen, pero claro, nunca hemos visto realmente cómo nace. Oímos las versiones, la sintonía, versiones anteriores, pero realmente ver un poco desde dentro cómo de repente aparece una idea y la van maquillando hasta que se crea una joya como One. Que te guste U2 o no te guste U2, One es, yo creo, entre las dos tres canciones más famosas de U2. Es algo... Sí, sin duda. Es un tema que no puede faltar en ningún concierto. Casi nunca. Entonces, es un documental que recomendamos. Sobre todo lo relevante de cuando crearon el La Tomb Baby es que, efectivamente, como tú bien decías, cuando les surgió y cuando nació One, fue la catapulta que montó el resto del disco, ¿no? Porque luego ya salió en The Fly y el resto de canciones fueron, pues nada, seguidas. O sea, Garguán decir, hostia, qué pedazo de canción tenemos aquí. Y ya, a raíz de ahí, ya, el resto. Gran disco. Actum Baby. Que se remasteriza en breve. En mes y poco más, mes y medio, saldrá a la venta. A ver esa diferencia de audio. Que y esta nueva este nuevo lanzamiento del Actun y del Zuropa, que nos olvidamos del hermano pequeño, pero que ahí está también, pues ha motivado que la revista Q inglesa pues haya encargado un disco de versiones de este álbum del Actun Baby a diversos artistas internacionales. Sabéis que aparecían Depeche Mode, había un montón de grupos. Y el último rumor no confirmado es que The Killers harían una versión de Ultraviolet. Ahí queda dicho. No está confirmado, repetimos, pero bueno, van saliendo y la verdad, vamos, ese CD sí o sí también hay que tenerlo porque va a ser brutal. Desde luego. Mientras tanto, pues, ¿qué hace Bono? Bono no está quieto. Ha dejado un poquito de paseo broma por el mundo. Igual que se va de fiesta y comentamos que se va de fiesta y sentimos envidia de él, pues Bono también, pues su vertiente social apareció de nuevo. ¿Y cómo se ha materializado? Pues en una carta que 60 personas influyentes de África y del mundo del espectáculo, junto con otras celebridades mundiales, han firmado y que viene a decir algo así como que una gran tragedia del siglo XXI se está desarrollando. El pueblo somalí está sufriendo el golpe más duro. Atento al dato, 30.000 niños han muerto en solo 3 meses. 10.000 niños por... Os voy a decir una cosa, y he hecho la división esta tarde en casa. En la hora que vais a estar viendo este programa, 14 niños habrán muerto. Plantearos eso. ¿Sabéis? 14 niños en la hora que vais a estar oyendo este programa de radio, mientras estés en casa. 13 millones de personas están amenazadas en Somalia, Etiopía y el sur y el norte de Kenia. ¿Qué significan estos números? ¿Cómo hacer para parar esto? Cada uno de estos números significa el dolor de un padre, el dolor de una madre, las familias destrozadas para siempre. Dice, si trabajamos como uno solo, Juan, dice, nos dirigimos a ustedes, a la Asamblea de Naciones Unidas, para que tomen decisiones. ¿Y qué piden concretamente estas personas que firman esto? Pues por un lado, inyectar, digamos, dinero en las necesidades de emergencia para el Cuerno de África, la hombruna que están pasando. Luego, una vez parada la emergencia, invertir más en el largo plazo en el tema agrícola y en la seguridad alimentaria en África. El problema principal de África es el hambre, realmente. Y mantener las promesas hechas. Se habían hecho unas promesas que no se han cumplido. Reconocer los fallos que ha habido en los gobiernos, que han dejado una sequía convertida en un hambre. Invertir mucha más energía y liderazgo, los líderes que hay allí, en dejar de pelear entre ellos y en unirse. Entonces, pues esto, Bono dice que se siente honrado de ser la voz de este liderazgo impresionante de artistas y creativos de todo el continente africano que se unen en la lucha contra esta hambruna del siglo XXI. Y realmente esa, que ha sido una carta que ha enviado ¿a dónde? Es una carta que se... Hubo una asamblea el pasado sábado en la ONU, entonces se envió esta carta para intentar que tomara los líderes, para intentar concienciar a los líderes mundiales que tomaran medidas urgentes para evitar mayores sufrimientos y pérdidas de vidas, porque bueno, no nos damos cuenta, pero al ver las cifras de 30.000 niños muertos en 3 meses, la verdad es que es algo que te llega al alma y pues sí. Y en fin, deberíamos recapacitar todos y bueno, ver morir a un hijo debe ser lo peor de lo peor. Bono, sabéis, lo contaba hace un par de semanas, porque estuvo con 20 y pico años, estuvo en África y un padre le daba a su hijo diciéndole, mi hijo aquí va a morir y tú te lo puedes llevar y salvarlo, pero Bono no podía llevárselo y eso tiene que ser duro, ¿eh? Eso entra, o sea, ver las imágenes es crudo, pero estar ahí y ver lo que vio tiene que ser duro. Y bueno, desde aquí, pues bueno, nuestro granito de arena para intentar colaborar dentro de lo buenamente posible, intentar que esto termine lo antes posible. Muy bien. Vamos a cambiar un poco de tercio, un poco... Sí, que nos hemos quedado ahí un poco... Aunque sea también una noticia, bueno, no muy alegre, pero... No. Pero bueno, tampoco, desde luego, mucho menos grave que lo que acabo de comentar de Sí, pero también África. Es una noticia importante. Una noticia importante y es la separación de la banda REM. Sí. Que ha anunciado su separación. Pena. Entonces, Oscar... Así es, pues sí, mira, una de las más influyentes de la historia del rock, desde luego. Después de 30 años han confirmado que se separan. De hecho, cada uno toma un camino con una gran sensación de gratitud, de finalidad y de asombro de todo lo que han conseguido. Y a todo aquel que en alguna ocasión se sintió tocado por nuestra música, pues nuestro más profundo agradecimiento por escucharnos, decían en su página web. Bueno, el cuarteto lo formaban, como todos sabéis, pues Mike Stipe, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Miles y el batería Bill Berry, que han publicado 15 álbumes y que, bueno, han influido a grupos como Sonic Youth o Nirvana, sin ir más lejos, desde luego. El bajista Mike Miles, y puntualizo con bajista y ahora luego os diré por qué, explicaba una de las razones de la ruptura y decía que, bueno, durante nuestra última gira y mientras estábamos haciendo Collapse Into Now, juntando esta retrospectiva de grandes éxitos, pues empezamos a preguntarnos, ¿y ahora qué? Trabajar con nuestra música y nuestros recuerdos durante estas más de 3 décadas ha sido un pedazo de viaje. Nos hemos dado cuenta de que estas canciones parecen trazar una línea natural sobre estos 31 años de trabajo. Y bueno, decía Michael Stipe que dice, bueno, pues un sabio dijo una vez que la habilidad de ir a una fiesta es saber cuándo es la hora de irse. Y hemos construido algo juntos muy extraordinario, desde luego. Bueno, sabéis que la banda se formó en 1981 y bueno, con Radio Periphery Europe, y fueron uno de los elementos más importantes del post-punk, pop y bueno, la música tradicional americana, desde luego. Por supuesto, tienen el sencillo Losing My Revolution de Out of Time, que bueno, han vendido más de 16 millones de copias, y bueno, y una de las grandes bandas de la historia, podríamos desde decir. Luego, o sea... Desde luego, y además Michael Stipe es un gran amigo de Bono, personal. Sí. O sea, dicen, bueno, es que los artistas, no, tal cual, no, pero Michael Stipe es muy amigo de Bono, igual que los Rolling y grandes artistas como Bruce Springsteen, que son amigos entre ellos, o sea, no son competencia ni mucho menos, o sea, son amigos realmente, y es así, y supongo que Bono habrá hablado con Michael Stipe en estos días, por supuesto. Y colaboran entre ellos. Efectivamente. Sí, ahora hablaremos, bueno, una de las colaboraciones más significantes fue la del el grupo Automatic Baby, que formaron el bajista Mike Miles con Michael Stipe, Adam y Larry Mullen Jr., que lo hicieron el 14 de noviembre del 2007 en una actuación para la MTV, en la que, bueno, pues Michael Stipe cantaba, Adam Clayton tocaba el bajo, Larry Mullen tocaba las bongos, y Mike Miles, que es el bajista de REM, tocaba la guitarra acústica para formar la banda Automatic Baby y tocar One en esta preciosa versión que cuando queráis podemos escucharla. El 20 de enero del 93. Vamos a escuchar esta versión de One, a ver qué os parece. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. One life, one love, it's one need. One love, get to share, leaves you, baby, don't care. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. You want me to go without. Wow, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, we're not the same. Get to carry each other, carry each other. To raise the dead. Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We want, but we're not the same. Well, then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one breath, one life, you've got to do what you should. One life, with each other, a sister. Yeah. Teníamos esta pedazo de versión de One que, desde luego, cuanto menos llamativa. Larry a los bongos. Ya lo creo, ya. Lo único que toca su instrumento original es Alan Clayton, de algún modo. Sí. Porque ya os digo, el que toca la guitarra es Mike Miles, que es bajista de Adam no varía nunca, no cambia de instrumento. Un pequeño inciso, que no era el 2007 como me había rayado yo, sino el 20 el 93 que había dicho Carl, que había dicho Raúl. Más que nada porque esto fue en un concierto de la MTV para que se tuvo lugar, el como decía, el 20 de enero del 93 en Washington. Para el presidente Bill Clinton. Entonces, ¿y de dónde viene el nombre que juntaron? U2 y REM, Automatic Baby. Pues viene de, por un lado, del Acton Baby, y por otro lado, Automatic for the People. Entonces, fue una colaboración que es lástima que no se dé más en las grandes bandas, porque las veces que han tocado, yo que sé, Automatic pues, Baby, UYAM, cuando tocaron UYAM, ¿verdad? Le cambiaron el nombre. Sí, sí. O sea que... Y la lástima es esa, que solo hubo esta versión acústica de One, no se llegó a más, pero sí. Bueno, ahí quedó el intento y... Ahí se quedó, pero bueno, desde luego merece la pena escucharla. Aunque no ha sido... si bien no es una colaboración directa, sí que fue pues en el año 2007, que de salió a la venta un álbum emitido... Sí, el de Darfur, digamos, pues. Sí, de Darfur. Para las víctimas de Darfur, Amnistía Internacional, Make Some Noise... En el cual participaban U2, Avril Lavigne, Rem, Aerosmith, Christina Aguilera, Green Day, The Cure y otros más artistas. Entre U2 tocaba Instant Karma, Instant eran Karma. Canciones de John Lennon, uh-huh. Y Rem tocaba Dream, Sueño. Uh-huh. Entonces, eso sí que fue en el año 2007, una de las últimas, digamos, veces que se ha podido, no juntos, pero bueno, colaborando en lo mismo. Y bueno, 31 años llevaba Rem juntos. Está para mucho, ¿eh? 31 años. Casi, casi. De carrera. Como U2, ¿eh? Yo creo que... Hace poquito sí, todavía. Aunque sí, claro, el grupo REM, claro, igual que U2 han sido los cuatro siempre, toda la vida. Sí, no, ellos REM, no. Ellos no. Han ido cambiando... Pero bueno, Michael Stipe ha estado desde el principio. Igual que el Peter Buck. Y Mike Miles. Y bueno, Bill Berry. Pero otros miembros, ha habido segunda guitarra, bajos, más baterías, o sea, ha habido, han claro y salido gente, cosa que yo creo, el llegar a este momento de no saber hacia dónde ir y decidir separarse, yo creo que nos tiene que hacer valorar mucho más lo que está haciendo U2. Sí, desde luego, o sea, no, y tener el valor de decir, mira, somos una de las grandes bandas, ¿sí? Podríamos seguir componiendo y seguiríamos vendiendo discos, pero no queremos engañar ni a los fans ni a nosotros mismos, desde luego. Quieren tomar otros destinos. Así es, por, claro. Por la razón que sea, y han sido muy muy muy sinceros con ellos mismos. Permíteme que repita una frase que acabas de decir tú, de Michael Stipe, que dice: un sabio dijo una vez que la habilidad de ir a una fiesta es saber cuándo es hora de irse. Efectivamente. Entonces, sí, sí. Yo creo que también ha tenido que ser duro para ellos el decir, mira, se termina esto, porque no ha habido, en principio, igual que otras bandas se han separado a malas, no ha habido... Ellos no. No parece, bueno, desde fuera, sin conocer muy bien, no parece que haya habido problemas serios de decir esta banda. Tenido como todas, pero bueno. Sí, pero bueno, aparte... Sí, pero ¿vosotros creéis que Michael Stipe a un futuro a priori sacará un álbum en solitario? Claro. Yo creo que sí, ¿eh? Claro, tiene seguro, material de sobra, seguro. Michael Stipe. Además, por supuesto. Tiene una voz, uff. Muy peculiar. Muy peculiar. Muy peculiar, desde luego. Yo voto por eso, que REMS ha acabado, pero la voz de Michael Stipe no ha cerrado. Abre una nueva temporada, una nueva vida. Y desde luego lanzaría, os daría, haría hincapié en Out of Time del 1991, que es donde está Lose My Revolution, Automatic for the People del 92, luego ya incluso Monster también. En el 2007 entraron en el Salón de la Fama del Rock y bueno, pues la verdad es que hacía falta que esta banda estuviera en el Salón de la Fama, porque sin duda alguna es una de las grandes bandas del rock. Bueno, ¿y qué más? Tenemos por ahí dudos, ¿ahora ya vamos a volver a U2 o qué? Sí, sí, no, es que el hecho de que una banda, porque se separa una banda de 5 años y vale, pero que 31 años, cuando U2, y ahora vamos a ello, cumplió hace unos pocos días domingo el 35 aniversario, Esa, no sé, algo por dentro de decir, disfrutemos de la banda. Qué pocas bandas llegan a tanto tiempo. Bueno, creo que fue, bueno, ¿no? El que comentaba hace... Sí, y además no mucho, sí, sí. Y dice que bueno, que U2 desaparecerá cuando uno de los miembros se muera. O sea que... Sí, sí, sí, lo dijo tal cual. Y genial, tal cual. Oye, que así sea, y bueno, desde luego. Bueno, esta, aquí, además, Vertigo Radio, si nos dejan. Esta semana volvemos, si os parece, ya a nuestra querida banda U2. Estamos celebrando dos cosas. Bueno, antes de nada debo decir que en la nueva temporada haré un programa como Dios manda de REM. Por eso no, hoy no profundizamos más porque lo que haga falta, porque se lo merecen, por supuesto. No profundizamos más porque Óscar, como bien dice, de aquí a un tiempo no muy largo veréis cómo dejar un tiempo para recordar un especial REM. Sí, especial. Eso es. Una banda que ya no existe, por desgracia. Volvamos a U2. ¿Os parece, chicos? Uh-huh. Sí, claro. Vamos a U2. Tenemos dos celebraciones esta semana. Y no me estoy metiendo en la agenda de Bonopol, sino... No te metas en mi trabajo. Dos celebraciones que son, por un lado, el aniversario de U2. Sí. Un muy, muy lejano sábado 25 de septiembre de 1976, casi sí. Nada. Se juntaban ahí varias personas en la cocina de Larry Mullen Jr. A la respuesta de un anuncio de Busco Gente para formar una banda. Uh-huh. Y vaya banda. Sí. Vaya banda de rock and roll. Mira la peli de Kevin Bono. Si tienes sí, oportunidad. Sí, sí, sí. Algo así similar ¿algo así ocurrió similar? Con Dave Evans, el hermano de Diez. Exactamente. Sí. Eso es una de las celebraciones. Y la otra, pues que hace un año por estas fechas estábamos de gira española. Estaba sí. U2 en San Sebastián, en Sevilla. Así es. Y me he permitido, nos hemos permitido, el equipo Vertigo Radio, pues hacer una especie de mezcla. Y vamos a escuchar una canción del concierto de San Sebastián del año pasado que nos nos manda hacia atrás en el tiempo, a los primeros tiempos de U2, a los inicios, y que seguro que os gusta. Vamos con I Will Follow. I see you when we call you here. ¿Qué os ha parecido el Awit Follow? ¡Qué recuerdos! Recordando, ¿eh? El año pasado. ¿Recuerdas? Recuerdos. Raúl, avión, hotel, carreras, taxis, colas. Además yo venía de Sans, de, no, Bruselas, de Bruselas, de ver dos conciertos en Bruselas. Sí. Que la verdad que, bueno, y el llegar a casa y estar ahí con tu gente en un sitio que hablaba en castellano, con todo el respeto para el francés y el inglés, y el poder estar ahí en San Sebastián, que además, claro, estás en tu casa, intentas, pues bueno, toda la gente que viene de fuera, que te está atendiendo en sus países, pues intentas ayudarles en todo lo posible, y mucha gente conocida, y la verdad es que fue... Conocida y aún por conocer. Lo mejor de todo el viaje del año pasado, cuando fue el aniversario, bueno, el año, el día 26, recuerda que fue el día 26 de septiembre, el concierto de San Sebastián. ¿Recuerdas, Raúl, cuando llegamos al aeropuerto, corriendo al hotel y del hotel zumbando a ver cómo estaban las colas, lloviendo, porque estaba, hacía el tiempo un tiempo del diablo, así ya conocemos el norte, San Sebastián lloviendo? Próxima semana hablaremos un poquito de Sevilla, del concierto de Sevilla, pero la verdad es que fue un cambio... Alumbreras que solo corresponde un concierto en el norte de España, yo creo en el sur, y pasar del frío de San Sebastián, frío relativo, al calor supremo de Sevilla, la verdad es que es un poco para matar a los fans, ¿eh? Así, pero terminamos. Lo curioso, y os lo comenté hace cosa de unas semanas, recordar, encontré una pareja en San Sebastián, conocí a una pareja francesa, una familia, iba de una tienda de campaña con los hijos, hijos pequeños, y casualmente cosas de la vida. Me los encontré de nuevo en mis vacaciones de verano, en agosto, me los volví a encontrar. Y claro, te quedas sorprendido diciendo, a la diferencia de... Estoy a 2.500 kilómetros de mi casa y me encuentro una persona que está en un concierto, encima es que me conoce, y la hablé con ellos, tomé una copa con ellos también, me invitaron. La verdad es que este mundo, te lo encuentras en este mundo U2, sí. Este mundo... Donde menos te esperas, encuentras gente... Exacto. Y conocí mucha gente, tenía muchas ganas de conocer a nuestros amigos en Italia, también los amigos de Argentina, grandes amigos hechos los de Argentina, ¿recuerdas? ¡Uy, qué bueno! Unos holandeses también hice. Os invitamos a dejar en el Facebook y incluso en el Twitter, si queréis, sí, vuestros comentarios de cómo vivisteis los conciertos de España, y la próxima semana los iremos leyendo y comentando, a la vez que hablamos del concierto de Sevilla, pues iremos... recogiendo todo lo que nos hayáis enviado y lo iremos publicando para ver las sensaciones que vivisteis. Yo la verdad es que San Sebastián era como volver a casa después de unos cuantos conciertos por ahí por el mundo, y me sentí, además, opinión personal, para mí Sanse fue mejor que Sevilla, aunque mucha gente, Sevilla fue un gran concierto, pero bueno, y San Sebastián por muchos, al final son sensaciones los conciertos de dos, ¿sabéis? Y bueno, y quedarte con momentos, a pesar del... Y no os riáis mucho, el tortazo que me pegué corriendo para pillar valla. Está colgado por ahí. Está en YouTube, si lo buscáis. Está en YouTube, por ahí. Podéis buscar cómo se cae. Se ve un castaño. Que me mandó al hospital al cabo de dos o tres semanas después del concierto. Sí, pero sí, bueno, sigo vivo, mala hierba nunca muere. Y la verdad es que, bueno, Chance fue un momento muy, muy chulo. Sí, que incluso, verdad. Bono, pues eso, cumplía los 34 años de edad. Uh-huh. Un año ya, 35. Y bueno, lo comentó durante el concierto, pues que se habían juntado, que ahí seguían, y como bien dice Oscar, pues bueno, ya como en las bodas, hasta que la muerte los separe, gracias a Dios. Que tarde muchos años. Podremos, no va a estar 20 años más, imagino, en activo, pero todavía nos queda... Es que son como los Rolling, todos son inacabados. Bueno. El eterno debate de cuántas giras quedan, pero bueno, todavía nos queda... Nos aburriremos, creo yo, de... Que tiene más días que burbujas de Coca-Cola. De verlos. Y bueno, ¿os parece que escuchemos otro audio de Sanse? Música, U2. Que al final, al cabo, es lo que más nos gusta, escuchar música de U2. Decir que lo que estamos oyendo, las canciones de San Sebastián que estamos oyendo, son gracias a Difi, a Rodrigo de U2 Chile, que hace unas mezclas brutales. Un saludo, Rodrigo. Que nos envía joyas que, bueno, no le agradecemos bastante la faena que hace por los fans. Y bueno, pues esto que está sonando es gracias a él, la calidad tan buena y tal. Este hombre. Y bueno, si os parece, pues vamos a escuchar otra canción más, vamos a escuchar In a Little While y luego hablamos. Surely you'll be mine in a little while. I'll Agenda de U2. Ya los echo de menos. Y mira que hace poco que los vi, pero bueno. Cachis. Bueno, comenzamos la agenda con... cargadita esta semana. Cargadita, ¿no? Cargadita. Ya para, y octubre ya ni os cuento. Así que amigos, id tomando buena nota porque sí, hay conciertos en todos los lugares de España prácticamente. Atentos que seguro que cerca de vuestra ciudad tenéis algún show. Yo os adelanto que octubre y noviembre viene muy cargado en todo el país de tributos U2. O sea, ya os digo, ya os adelanto eso. Comenzamos la agenda con concierto tributos, hablo en plural, a cargo de la banda Vértigo de Sevilla y la banda Origin of Symmetry, también de Sevilla. Una canción de Muse. Sí, tributo de la banda a Muse, como has comentado. Para el próximo día viernes 30 de septiembre en la sala Fanatic Club, situado en la calle Herramientas, número 35, de la ciudad espalense. Recordad que el día 30 hace un año que U2 pisó el Estadio Olímpico. Y un año precisamente que estábamos viendo a Vértigo. Exactamente. Lo interesante es acudir a estos dos tributos. Y aquí por el mismo día tienes, por un día, estos dos tributos. El año pasado los vi 5 veces a Vértigo. Se dice pronto. La verdad que no, vale la pena, ¿eh? Como banda. Sí, sí. Tenemos mucha suerte en España tener las bandas que tenemos, ¿eh? Son todas muy, muy buenas. Le mandamos un beso muy grande a Toñi desde aquí. Por todo lo que nos, todo el paso que nos dio en Sevilla. Y al resto cantantes, un abrazo, claro. Un abrazo. Bueno. Seguimos, Carlos. Eso es. Cruzamos el charco. ¿Dónde nos vamos? A Chile, imagino. A Chile. Vamos, tenemos al grupo Lemón en Santiago de Chile, con el nuevo tributo U2 en la Batuta, el mismo día viernes 30 de septiembre. Volvemos a nuestro país. También tenemos al grupo Spyplane con una U2 Party, viernes 30 de septiembre, en la sala Rockstore Pub, situada en la calle Marqués de Campo, número 3, en el Berger, Alicante. El día... El viernes 30. También el día 30, el mismo día que todos los shows. Este viernes, vamos, tenemos Sevilla, Santiago de Chile y el Berger. Sí, recuerda, me ha mandado un mensaje nuestro amigo Fernando Cuesta. Sí. Un amigo del programa, ya alguna vez ha intervenido. Que si vamos a ir a ver a Spyplane. Y ya, pues, la cosa ya pinta... Así empieza todo, un mensajito de... Podíamos ir, ¿no? Podíamos ir, termina, pues, venga, con... Bueno, comentar que con 10 personas allí. comentar que este tributo, este tributo y esta U2 Party tiene un coste de 5 euros con una consumición. Que está, nos excusa que, para no entrar. Que nos excusa, que está bastante bien. Seguimos concierto Must Go de Más 10 Project, viernes 30 de septiembre a partir de las 11 de la noche en la calle San Miguel de Villarreal, Castellón, esto es en la calle. O sea que viernes hay un montón de tributos, ¿eh? La verdad es que... ¡puf! Villarreal, Alicante, Alicante, Sevilla... Y nos vamos a Santiago, Chile. Chile. Y, ya acabando prácticamente el mes de septiembre, y viene octubre, ya muy cargadito de bolos U2. Os adelanto ya que el grupo madrileño Sein, el jueves 6 de octubre, en la sala Iris Corner, en la calle Arturo Soria 6 de Madrid. Esto es una entrada gratuita, entrada libre. Será un concierto de versiones de U2, Coldplay, Oasis, Rolling Stone, Muse y aparte temas propios, porque sí, ahora comentaré el porqué. Y al viernes y al viernes 7 de octubre, o sea que al día siguiente, ¿sí?, a partir de también de las 11 y media de la noche en la sala Flanagan's, en el centro comercial Equinoccio de Majadahonda, Madrid, ese tributo también estará con entrada libre. Además, Sein, yo he tenido la suerte de poderlos ver en Madrid, en su ciudad. Y bueno, En el James Joyce, efectivamente. Eso es. Impresionante. La calle Alcalá. O sea, ya no es. Porque no solo de U2 vive el hombre, hay que confesarlo. O sea, sí, un tributo U2 está bien, pero escuchar temas de todas estas bandas, de Muse, de Coldplay, Oasis, Rolling Stone, incluso el que menos te esperas, de repente aparecen allí. O sea, la verdad es que molan mucho, hay que decirlo. Bueno, ya que estamos con Sein, además, pues la próxima semana tendremos aquí a su nuevo cantante, a Rafa Campos, sí, y por eso os he dicho lo anterior, que ahora el Rafa pues viene hablando con él, viene de otras bandas, tiene temas propios, el cual pues los he ido incorporando ya pues a lo que es el setlist de Sein. La próxima semana nos contará. Exactamente. Rafa. Otro tributo ya para el mes próximo, a cargo de la banda Actum Band, el viernes 7 de octubre, en la Sala Caché de Gerona, Girona, como dicen los catalanes, Girona. En la calle Miguel Blay, número 7. También el mismo día 7 de octubre tenemos a la banda The Hype, en la Sala Cisman, de la ciudad de la localidad de Los Palacios, en Sevilla, a partir de las 11 y media de la noche. Tiene una entrada gratuita. Y ya, pues, recordados que ya está muy cerquita la fiesta de U2 Actum Baby con u2valencia.com. Tributo U2 con Spy Plane, sábado 12 de noviembre en la sala Valencia Rock City, en Almácera. No, la verdad es que tengo que decirlo, me encuentro gente por la calle, conocida, gente sí, fan de U2, y me dice, oye, la fiesta, o sea, están ilusionadísimos, claro, con la fiesta que viene, incluso diciendo, una chica... Me voy a Belén de Paterna, que nos escucha siempre, Belén, decir, me voy a disfrazar con los cuernos de Macfisto. O sea, hay un preambiente de U2, porque sí, claro, llevamos tiempo sin hacer fiesta aquí en Valencia y la verdad es que se está cociendo algo muy chulo. Yo el otro día estaba en la FNAC con mi hijo y me encontré con un fan de U2, uno que viene a los tributos, ¿sí?, con Spy Plane, de hecho, que es un gran fan de Spy Plane, y me dijo, "Oye, bueno, Paul, que ¿dónde se compran las entradas?" ¿Entras? No, espérate que llegue. Ya la próxima semana ya se dirá el cómo, el por cuándo y cómo se hacen el tema de las entradas. Pero ya quería comprar la entrada. Sí, sí. Lo curioso es que ya quería comprar la entrada. Lo que hay que recordar a la gente y dejárselo bien clarito, que el concierto empieza a las 10 de la noche. Eso no es un concierto de 11, 12 de la noche. No, no, las 10 de la noche en punto va a empezar el show. Con lo cual hay que cenar un poquito antes. Es como si fuera el fútbol, como ir a Mestalla un día, un sábado a las 10. Hay que cenar antes. Pues claro, al fútbol te vas con el bocata, pero aquí, claro, aquí hay que ir con las manos libres para aplaudir, saltar, disfrutar. Haremos un pre antes. Y una bueno, cena. Ya os digo, va a ser espectacular. Hay muchas espectacular, cosas. Porque, bueno, Carlos, continúa que me emociono y... No, que no, vamos a dejar todo eso ahí. Antes de cerrar la agenda, recordar a todos los oyentes que Vértigo Radio, hoy cerramos la sexta temporada del programa, y del próximo miércoles, día 5 de octubre, abrimos la 7.0 Vértigo Radio. 7 años ya. 7 años, con novedades, y así que estar atentos la semana que viene y no dejarme atrás los agradecimientos a Radio Municipal de Manises, y en especial, a todos nuestros técnicos que a lo largo de la 6.0, 4.0, 3.0 han ido pasando, agradecerles a ellos que sin estar vosotros allí detrás, que no se os ve ni se os oye, pero estáis ahí, no estaríamos nosotros aquí y no se nos escucharía. Es cierto, no. Trabajo que realizáis con mucho, que todos realizamos con mucha ilusión y un gran agradecimiento a la radio, a sus responsables. Dime. No, no, hay que decir eso, que la gente que nos oye no se da cuenta y no sabe hasta qué punto nos arreglan nos tapan los fallos, nos arreglan las posibles, nos aguantan. Que tenemos a Ramiro ahora, en estos momentos tenemos a Ramiro. Sí, besito, bueno, Ramiro, gracias. Ramiro, María José, Mónica, a todos. La paciencia que tienen es infinita. Es más, tiene más paciencia que Larry Mullen con la banda, la verdad, pero bueno. Pero bueno. Bueno, como se suele decir, aquí os dejo para la próxima Vértigo Radio 7.0. ¿Qué te parece si escuchamos algo de la banda que tendremos el próximo eso 12 de noviembre? 12 de noviembre. Tenemos a Spyplane. Con el tema. Y tenemos un tema que yo pienso, y no voy a decir más, pero yo pienso que siendo un homenaje a Lachtun, este tema, vamos, tiene que sonar sí o sí. No sé. Sí, porque si no, como su propio tema indica, igual llega el fin del mundo. Vamos con Until the End of the World. Vamos a escucharlo. Quite a while. Bueno, chicos, si os puede escuchar este Until, no os entran más ganas todavía si no la tenéis de ir a la fiesta el 12 de noviembre. De todos modos, os daremos la tabarra suficientemente. Pero bueno, en la agenda. En la como agenda siempre, el tiempo se nos echa encima. Es verdad. La sexta temporada llega a su fin. Sí. No nos vamos tristes, como los fans de REM, porque tenemos la suerte de que nuestra querida banda va a seguir muchos años más. Y Vértigo Radio, pues bueno, la 7.0, de momento, que hasta es un miércoles, no os la perdéis porque va a ser espectacular. Distinta, va a haber mucha, sí. Va a haber mucha variación. Algunas ya, pues, algunas secciones ya se quedan, otras renuevan. Uh-huh. Pero la semana que viene ya todos, tanto como Leo. Leo, que no ha podido venir, Javi, que no ha podido venir, Oscar, que se acaba de ir porque tenía cosas. Mestalla nos espera y bueno, le hemos dado permiso para que se fuera 5 minutillos antes. Y nada, nos vamos a despedir con un tema que yo creo que a todos los fans de U2 nos gusta. Nos vamos al Pommar, concretamente al de Londres. Un tema que es Please, que bueno, es un tema brutal que yo creo que va a despedir la sexta temporada. Va a venir de lujo. Y bueno. Próximo miércoles. Y antes de despedir la 6.0, rápido y veloz, gracias y mil gracias a todos los que nos escucháis, todos los que descargáis el programa en el podcast. Gracias, porque nosotros hacemos trabajo para vosotros. Os dejamos con Please. Hasta la próxima semana.